memorables. Julia Boulan. Y habíamos dicho que íbamos a traer hoy al programa en una versión bastante especial y algo que siempre soñé hacer, que es leer la poesía en su idioma original y la traducción, que nunca, nunca es perfecta. Por más que se esfuercen los traductores y con todo el respeto que me merecen por el desafío que significa traducir poesía. Pero bueno, este es algo, es un gusto que nos vamos a dar en esta tarde, aprovechando que Eric es francés y que puede leer realmente bien en su idioma natal. Jacques Prévert, poeta y guionista francés, nacido en París en 1900. Y lo curioso es que nosotros recién escuchábamos a Estela Raval cantando, ¿qué canción? Bueno, la canción de Palabras. Las hojas muertas. Las hojas muertas. Las hojas muertas. Y Las hojas muertas, precisamente, claro, es una canción hecha sobre la poesía, Las hojas muertas, escrita por Prévert. Con las diferencias que, como os decía, que puede tener una traducción que cambia en muchos casos el sentido de lo que dice, ¿no? Bueno, uno no puede menos que recordar la versión de Yves Montand, una bellísima versión, y también con muchísimo respeto y alegría recibimos la versión de Estela Raval, que en este caso nos abrió. Con los cinco latinos, exactamente. Claro. Bueno, digamos que Prévert abandonó la escuela a los 14 años y después de permanecer por corto tiempo en la Marina, se ocupó en diversos oficios mientras desarrollaba el gusto por la poesía. A partir del 35, después de una experiencia teatral, empezó a componer estas canciones que después fueron famosas, se apasionó por el cine y redactó varios guiones de películas de Marcel Carné. Fue después de la Segunda Guerra Mundial cuando encontró el éxito más grande con la aparición de la colección Palabras, en el año 1945. Y cuando escuchó Prévert, una de nuestras oyentes, Sara Len, pidió que leyéramos algo de Palabras. Increíble la sintonía, que ya como todos estamos y decía, enganchados para... Hace años que no escucho nada de él, decía. Mirá, Sara Len ahí en el Facebook. Una cosa interesante también de Prévert, se mantuvo siempre hostil hacia todas las fuerzas de opresión social, testimoniando su afecto y su compasión por la clase humilde. Falleció en 1977. Y yo les pido, porque nos vamos a tomar hoy todas las licencias, es mi gusto, así que espero que a ustedes también les guste. Vamos a escucharlo a Prévert, él mismo, leyendo esta poesía, una poesía que es casi una fotografía, que se llama Domingo. Quiero que la escuchen. Después yo, como es cortita, voy a leer la traducción y después me gustaría que la escuchen de nuevo, porque creo que entendiendo el sentido, uno puede conectarse más con la música de la poesía. Jacques Prévert. Dimanche. Entre les rangées d'arbres de l'avenue des Gobelins, une statue de marbre me conduit par la main. Aujourd'hui c'est dimanche, les cinémas sont pleins. Les oiseaux dans les branches regardent les humains. La statue m'embrasse, et personne ne nous voit, sauf un enfant aveugle qui nous montre du doigt. Esta poesía se llama Domingo, bien cortita, y es una fotografía. Escuchen lo que dijo él en francés. Entre las hileras de árboles de la avenida de los Gobelins, una estatua de mármol me lleva de la mano. Hoy es domingo. Los cines están llenos. Los pájaros en las ramas miran a los humanos. Y la estatua me abraza. Pero nadie nos ve, salvo un niño ciego que nos señala con el dedo. Jacques Prévert. Dimanche. Entre les rangées d'arbres de l'avenue des Gobelins, une statue de marbre me conduit par la main. Aujourd'hui c'est dimanche, les cinémas sont pleins. Les oiseaux dans les branches regardent les humains. La statue m'embrasse, et personne ne nous voit, sauf un enfant aveugle qui nous montre du doigt. Una de las cosas más bellas que tiene la poesía de Prévert es su sencillez, es el lenguaje que nos llega al alma, porque cuando uno lo escucha, bueno, en francés ya, maravilloso, pero aún leyendo la traducción, a mí me pasó buscando esta poesía, Dimanche, porque era la que encontré en un disco que tenía yo en mi casa, atesorado, me encantó porque apenas la leí, veía, es decir, no podía no ver esa imagen, es una imagen fantástica. Y entonces elegimos con Eric, Domergue. Ya que estamos con él, ya que bien, estamos, claro. Jacques Prévert y Eric Domergue. Nosotros elegimos dos poesías más que nos vamos a tomar esta licencia. Yo las voy a leer en castellano primero y después Eric las va a leer en francés para que ustedes realmente vean la sonoridad que tiene esta poesía en su idioma original. ¿Con cuál empezamos? Empezamos por el mal alumno, que según me dice Eric, en francés, ¿cómo se llama esta poesía? Le cancre. Pero no tiene ninguna traducción. Y no, no. Pero no hay una palabra. Es el mal alumno, pero es más que esto. Es más que esto. Bueno, dice Prévert, yo lo digo en castellano, el mal alumno dice no con la cabeza, pero dice sí con el corazón. Dice sí a lo que quiere, dice no al profesor. Está de pie, lo interrogan, le plantean todos los problemas. De pronto estalla en carcajadas y borra todo, los números, las palabras, los datos y los nombres, las frases y las trampas. Y pese a las amenazas del maestro, bajo los gritos de los niños prodigio, con tizas de todos los colores, sobre el pizarrón negro del infortunio, dibuja el rostro de la felicidad. Il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. Il dit oui à ce qu'il aime, il dit non au professeur. Il est debout, on le questionne, et tous les problèmes sont posés. Soudain, le fou rire le prend, et il efface tout. Les chiffres et les mots, les dates et les noms, les phrases et les pièges. Et malgré les menaces du maître, sous les huées des enfants prodiges, avec des craies de toutes les couleurs, sur le tableau noir du malheur, il dessine le visage du bonheur. Bueno, gracias, Eric. Y la última, y la última. Y para los que están, yo me imagino los que saben algo de francés, aunque sea que estudiaron en el secundario, cómo estarán disfrutando. Eric, ¿te vas? ¿Vamos a hacer una o vamos a hacer dos? Ya se me iba. Se quiere rascar señor. A cada rato. Desayuno, Eric, porque hoy es dimanche, entonces hablamos del mal alumno y ahora nos vamos a tomar el desayuno. El desayuno dice así, a ver si después viene y lo lee. Echó café en la taza. Echó leche en la taza de café. Echó azúcar en el café con leche. Con la cucharita lo revolvió. Bebió el café con leche. Dejó la taza sin hablarme. Encendió un cigarrillo. Hizo anillos de humo. Volcó la ceniza en el cenicero sin hablarme. Sin mirarme, se puso de pie. Se puso el sombrero. Se puso el impermeable porque llovía. Se marchó bajo la lluvia, sin decir palabra, sin mirarme, y me cubrí la cara con las manos, y lloré. Il a mis le café dans la tasse, il a mis le lait dans la tasse de café, il a mis le sucre dans le café au lait. Avec la petite cuillère, il a tourné, il a bu le café au lait, et il a reposé la tasse, sans me parler. Il a allumé une cigarette, il a fait des ronds avec la fumée, il a mis les cendres dans le cendrier, sans me parler, sans me regarder. Il s'est levé, il a mis son chapeau sur sa tête, il a mis son manteau de pluie, parce qu'il pleuvait, et il est parti sous la pluie, sans une parole, sans me regarder. Et moi, j'ai pris ma tête dans ma main, et j'ai pleuré. ¡Ay, qué lindo! ¡Muchas gracias! ¡Qué gustazo! ¡Qué producción, eh! ¡Este es un sueño cumplido! Mirá si empezamos a leer poesías en japonés. Después necesitamos productores de todas las nacionalidades, ¿no? Es increíble. No, pero qué lindo. Un gustazo y muchísimas gracias a Eric, que en realidad me motivó a buscar este texto leído por Prévert y ponerlos en contacto con esta poesía maravillosa que me dieron ganas de retomar mis viejos estudios de francés. ¡Qué lindo! Que para que la gente sepa, Eric está al lado de Leandro Rojas, el operador, y está ahí haciendo la coordinación y vino corriendo acá para leer las poesías. Todos somos multifunción. Sí, claramente. Acá todos somos, en serio lo digo, ¿eh? Porque todos hacemos de todo sí, y nos claro. gusta hacerlo. Y nos gusta y lo disfrutamos. Bueno, muchísimas gracias, Eric. Esto fue Memorables Jacques Prévert. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Cette chanson était la tienne. C'était ta préférée, je crois. Quelle est de préférée, Cosma? Et chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir.